Los del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo de quien les habla, desde el micrófono de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, Daniel Castellanos. La Negra de Ponce, Puerto Rico, Ruth Fernández, fue la primera mujer cantante de una orquesta en ese país, cuya voz comparó Pau Casals, un chelista de maravilla, comparó su voz con el sonido del chelo. Nació en Ponce, año 1919, murió en Santurce, año 2012. Cuando niña, aprendió a tocar el piano. A los 16 cantaba profesionalmente e iba a las emisoras de radio y cobraba 50 centavos al día. Se la llamaba, y se la sigue recordando, como el alma de Puerto Rico hecha canción. Esto es Me Voy. Me voy, pero antes quiero decirte que tú me robaste el corazón. Me voy porque así tú lo quisiste. Me largo sola y triste con mi amor. No platiques los desprecios que me hiciste, ni te burles de mi pena y mi dolor. Me voy porque así tú lo quisiste. Me largo sola y triste con mi amor. Me voy porque así tú lo quisiste. Me largo sola y triste con mi amor. Ruth Fernández, la Negra de Ponce, Puerto Rico. Ella nació en la comunidad de Bélgica del barrio Cuarto de Ponce. Fue contratada para cantar en la banda popular de Mingo y comenzó así a cantar en cabarets, salas de baile, etc. En el año 1941, a la edad de 22 años, fue contratada por Columbia Records para grabar discos. Su primera canción hit fue Cuando Vuelvas, y también esta que viene a continuación. Es como segunda, primero grabó Cuando Vuelvas, luego esta. Tú no comprendes. comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti. Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad. No me dejarás sin tu cariño nunca jamás. Me está consumiendo la pena y el llanto. Cansada me siento de tanto esperar. Y tú no comprendes que sí sufro tanto. Es porque te quiero, te adoro, es verdad. Ya la primavera volvió con sus flores. El cielo se adorna con oro y tapiz. No comprendes que espero por ti. Por ti. Esa era la canción preferida del maestro Rafael Hernández. Por eso yo siempre digo, Rafael Hernández no ha muerto. Bueno, pues sí, de Rafael Hernández, esta composición tú no comprendes. Ruth Hernández se casó dos veces, la primera con Juan Gilbe, que era pelotero profesional de Ponce, y luego con Tito Enríquez, que era un cantante también de Puerto Rico. Ambos matrimonios terminaron en divorcio, no tuvo hijos, de modo que sus sobrinos fueron parte importante de su vida. También algo que ella hacía es colaborar y ayudar a niños, ¿verdad?, sobre todo abandonados. Y la apodaron, esto de parte de los niños, Titi Ruth, supongo, algo como tía, ¿verdad? Vamos a escuchar, esta es una canción bellísima, preciosa, se llama, es como el himno de Puerto Rico también, entre otras, aparte de San Juan, ¿verdad? Ruth Fernández canta con otra cantante puertorriqueña, René Barrios. Yo sé lo que son los encantos, oh tierra de mi amor, de mi Borinquen hermosa, mi perfumada flor. Por eso yo la quiero tanto, por siempre la llamaré preciosa. Se da el olor de sus rosas, de perfumado olor, eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré. Glory. del mar que me baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España. Preciosa te llaman los bardos que cantan su historia. No importa el día o me trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauro, sin gloria. Preciosa, preciosa te llaman los En el año 1972, Ruth Fernández fue electa como senadora por el distrito de Ponce. Como miembro del Partido Popular Democrático de Puerto Rico, fue cuando trabajó por reformas, entre ellas una, y era que el trabajador artístico tuviera mejores condiciones de trabajo. También veló por los intereses de los puertorriqueños que vivían en Estados Unidos. Incluso un edificio de departamentos en el Bronx de Nueva York lleva su nombre. Dirigió la Casa de los Artistas Puertorriqueños, una época controversial para ella. Este trabajo concluyó con el otorgamiento de $500,000 que sirvieron para la compra del Teatro Coribantes, muy famoso, ¿verdad?, cerca de San Juan, la capital de Puerto Rico, en Atorrey, mujer admirada y querida en ese país. Y por supuesto, como habrán oído, dueña de una voz estupenda. Claro, las grabaciones son de las últimas que hizo, entonces su voz pues se le nota con algo de años, pero estupenda como siempre. Así que vamos a escuchar, para terminar esta partecita con Ruth Fernández, Recuerdos del pasado. Piénsalo bien, muchacha, piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro y mira cómo lloro. Mira que solamente Dios sabe lo que paso yo. Que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no te perdí. Dame ciego del alma. Ves que mi cabaña con la luna pintaré. Contando las horas de la noche esperaré. Y piensa mi bien, que te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien. Mire, a ver si recuerdan esto. volverás cuando comprendas que me quieres, que nunca me olvidaste, que siempre fuiste mío. Has de volver, marchita tu esperanza. Y sin ninguna fe en el corazón. Estamos un poquito más tarde, solo 47, 48. Que se desmaya sobre la playa gris. Luna de Puerto Rico, lluvia del mar. Plata que se derrama sobre el rubio arenal. Cuando la noche duerme sobre San Juan. Esto sí lo recuerdas bien. Con Ruth Fernández, como habrán oído, pues un poquito de diferentes canciones y unos diferentes años. De ella pasamos a Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más conocido como Penny Moré. Nacido en el año 1919, murió en el 63. Este cubano fue uno de los cantantes más famosos, no solamente en su país, toda Latinoamérica tenía devoción por este intérprete, dueño de un sentido innato musical y de una fluida voz de tenor. El Benny fue un maestro de todos los géneros de la música cubana, pero destacó en el son montuno, en el mambo y el bolero. Y por supuesto todo un bolero de Ernesto Duarte. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. Thank you. fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Benny Moré, en nuestro programa, aprendió a tocar la guitarra desde que era niño. Según su madre, Virginia Moré, fabricó su primera guitarra cuando tenía 6 años y esta la hizo con una tabla y con un carrete de hilo. Por el año 1945, se unió al trío Matamoros, con quienes tuvo algunas actuaciones, una de ellas en México por el mismo año, y ahí fue donde conoció a una enfermera mexicana llamada Juana Bocanegra y se casó. Su padrino fue el famoso cantante mexicano Miguel Aceves Mejía. Esto es Canta dúo esta canción del Benny con Tony Camargo, Esta noche, corazón. Noche, corazón, yo me despido y no sé si volveré a estar contigo. Hoy termina en un adiós nuestro cariño y todo lo que fuimos en la vida. Quizás nuestro destino lo juzgue conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, en esta dolorosa despedida. Oh,

recordar los momentos sublimes que ya no podré disfrutar nunca más porque estás muy lejos. Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien, y pensar que no volverás jamás. Como ayer, yo te sigo queriendo, mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi, mi amor. Nombrado a Javier Cugat, hablaremos un poquito de este famoso director de orquesta, compositor también. Su nombre completo, Francisco de Asís Javier Cugat Mingal, nacido en Gerona, España, el 1 de enero de 1900, murió en Barcelona en el año 1990, el 27 de octubre. Músico español que se dedicó a difundir la música latinoamericana y afrocubana. Su familia emigró a Cuba en el año 1905. Estudió violín y tocó en la orquesta del Teatro Nacional de La Habana. Por los años 1915-1918 tocaba tangos en Nueva York. Posteriormente se dedicó también a dibujar tiras cómicas. Esto es Perfidia, de Alberto Domínguez, grabada en el año 1939, y Javier Cugat. Thank you. Roger Cugat, les cuento que se casó en algunas ocasiones. Año 1918 con la cantante y actriz cubana Rita Montaner. Se divorció y se casó luego con la mexicana Carmen Castillo. Año 1928. Luego contrajo matrimonio con una de las cantantes más famosas en ese momento. Me refiero a Ave Lane, la norteamericana, quien actuó con él en muchas ocasiones. Por el año 66, luego de separarse de Ave Lane, se casó con la bailarina Charo Baeza, que se convirtió en su quinta esposa. Bueno, yo cuento cuatro, pero en fin. Hasta el año 70, Javier actuó también en numerosas películas. Murió cuando tenía 90 años en la ciudad de Barcelona. Sus restos fueron llevados hasta Gerona, ciudad en donde había nacido. Esto es Bésame Mucho, de la mexicana también Consuelo Velázquez, canción grabada en el año 1942. Hijos del bolero. Ella con rojos y encendidos labios, peinados a lo largo en Bacal o Veronica Lake. Él con bigotitos estilo Errol Flynn o Clark Gable. Y los más avanzados a lo Jorge Negrete. Jóvenes en largos trajes de noche con volados románticos, sin hombros e insinuantes escotes. Bailaban canciones como las que hemos escuchado. Perfidia, Bésame Mucho, Noche de Ronda. Telas etéreas, floreadas, de organdita, cones dorados. En fin, era lo que se usaba en la década de los 30, de los 30 a los 40. Y si nos ponemos a ver y analizar justo ahora, en estos años, 2013, 2014, y del estilo que también se lleva. Quizá los mismos zapatos, pero con plataformas, dorados, plateados. Claro que para ir en general, o en, digamos en especial, mejor dicho, a discotecas o reuniones en donde se baila, pero muchas cosas se repiten. Es como un círculo. Pasan los años y nuevamente vuelve a retomarse lo anterior. Doña la Negra, Angelitos Negros. Tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. La poderosa voz de Toña la Negra en nuestro programa. Moda retro, nostalgia, lo que sea. El bolero sigue siendo seducción, pero también existen, o tienen, mejor dicho, otros contenidos. No faltan la pobreza, la diferencia racial, como en la canción que acabamos de oír en la voz de la Toña, lucha de clases incluso, el discurso moralista. Recordemos a Roberto Ledesma en este momento, en la canción que dice, parte de la letra, tú tan rica y yo tan pobre. Eso, diferencia de clases. Vamos a oír Con mi corazón te espero. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar palacio hecho con besos. Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres. Porque sé que yo te quiero. El texto cultural del bolero con su imaginario sexual salta también en obras de literatura. Por ejemplo, Los Cachorros, de Mario Vargas Llosa, que relata una visita de Pérez Prado a Lima, mientras mezcla boleros, mambos y guarachas en el texto. También en Quién mató a Palomino Molero, año 1986, con referencia a Dos Almas, repertorio de Don Fabián, como sabemos, y La última noche de Bobby Collazo. En La melosa Muñequita linda, García Márquez se vale del truco de la nueva trova cubana en La aventura de Miguel Itín, Clandestino en Chile, año 1986, para proyectar la violencia a todo volumen, en autos, por las calles, carabineros, revolucionarios, escuchaban y lo siguen haciendo boleros, interpretados por Raúl Show Moreno, Lucho Gatica, Romani o Leo Marini. Arriba y abajo, entre asesinos y revolucionarios, el bolero interpela como texto cultural de relaciones amorosas, y como no, también el libro de Raúl Pérez Torres llamado Los últimos hijos del bolero, y que fue precisamente de este título del libro de donde tomamos el título también de este programa, pues también hacemos alusión a ese libro. Y así seguimos, recordando, soñando y amando, sobre todo a través de este género que no desaparece, el bolero, y a través de este su programa. Gracias como siempre, hasta mañana, que lo pasen bien, y los dejamos nuevamente con la voz de Roberto Ledesma. Se me olvidó tu nombre. Qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer?